Bien, amigos, sonaba Caótica Belleza, Natalia Lafourcade y amigos. Esto es Conduce Magoya. Como les decía en el bloque anterior, estábamos esperando a Nico de la Rúa, que estaba, no podía llegar, estaba firmando autógrafos, peinándose, maquillándose, ahora está recién llegado. Decime, Nico, ¿ese arito te lo pusiste ahora o ya lo tenías? No, Tony, no me difames. Tuve un inconveniente, se me tardó, pero llegué. 10 minutos atrás. ¿Qué pasó? ¿No podías estacionar la limusina en la puerta? No me dejaban entrar a la radio. Bien, la gente de seguridad. Es un programa que tiene mucha seguridad, muchos paparazzi ahí intentando boicotearnos, pero bueno, acá estamos. Y como estamos acá y está llegado y vemos que traes un invitado que seguramente está relacionado con el mundo deportivo, que después lo vamos a sumar, vamos a hablar de deportes, ¿no es cierto? ¿Tenemos cortina para deporte? ¿Tenemos Gran Gruñol? A ver, esa música, Gran Gruñol, nos indica que mientras esperamos a los periodistas serios como La Nata, como Majul, como Bonelli, como Jonathan Viale, seguimos nosotros, que somos unos cuatro de copas, y nos metemos en el mundo deportivo. Cuando digo mundo deportivo, nos metemos ante la presencia estelar de Leo Barraza, nuestro periodista estrella en deportes a nivel local. Fuertes y aplausos, por favor. ¿Cómo andas, Tony? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Todo tranquilo. Acá. ¿Todo bien? Sí. ¿Pudiste llegar tranquilo? ¿Te pidieron muchos autógrafos en la puerta? No, a mí no me pidieron ninguno. ¿Ninguno? No. Todavía no saben. Ahora cuando perfil salgas bajo, en la foto, vas a ver, a la salida va a ser un infierno. Salí camuflado, yo sé lo que te digo. Poneme a la policía acá en la puerta. Sí, ya está todo. En este Listo. Capuchón magnético salimos de a poco y de a uno y camuflados. Yo te digo, no te metas en esto, yo traje un invitado, se me complicó la entrada, es mucho la estar a este nivel. Como... Vos estás perdonado porque trajiste el mate. Así sí, que... sí, por supuesto. Yo te perdono. Invitado de mate justifica 10 minutos, ¿no, Tony? No, por supuesto que no, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos metemos en el mundo fútbol local, y si vamos a hablar de fútbol local, estaría bueno arrancar con Sarmiento, ¿no? Que a nivel fútbol hace su presentación en este nuevo episodio del Nacional B, temporada 2018-2019, ¿es así? Exacto, a partir del domingo a las 15:30 va a estar enfrentando Olimpo. Bien. En dicha ciudad, en Bahía Blanca, con la ilusión de volver a primera, abriendo una nueva temporada, 2018-2019. Bien. No sé si es cierto, el otro día estaba escuchando algunos programas deportivos, porque hago así un poco de zapping. Sí, deportivos estoy haciendo entre comillas, y escuché un comentario que me llamó mucho la atención. Tenían información supuestamente de primera mano, de muy buenas fuentes, ya decían que tiene un arranque muy complicado Sarmiento. Olimpo la primera fecha de visitante, Rafaela la segunda de local. Si pierde los dos partidos, le pedirían la renuncia a Iván Delfino. Me pareció demasiado exagerado, no sé qué dice usted, que es el especialista. Yo creo que se están adelantando mucho. Ya, una locura. Ir a la cabeza del DT a las primeras dos fechas me parece pero bueno, muy pronto. Más sabiendo un DT que agarró un equipo que jugaba nada y terminó metiendo la final de un reducido. Viene de perder la final del reducido cuando agarró para salvarlo del descenso. Exacto. Digo, tan poca memoria tenemos, che. Tan poca memoria, no sé. Esta es una pregunta que se la hago a uno de nuestros oyentes fanático de Sarmiento, Carlitos Damián, que nos está escuchando, y después me gustaría su opinión también. Pero bueno, continuamos. No puede porque dice, entre comillas, está trabajando, así que no puede venir. Hoy no puede venir, pero otro día va a venir seguramente. Tiene muchísima información de Sarmiento. Buenísimo, lo vamos a esperar entonces. Bien, ¿qué más nos podés decir, Leo, del Verde? Bueno, va a jugar contra Olimpo de Bahía Blanca. Se encuentra Maximiliano Fornari, pibe de la cantera Verde, nacido en Salto, con pasado en Sarmiento y en Ferro. Bien, ¿se fue a préstamo o ya lo compró Olimpo? No, el pase pertenece a Olimpo. Bien. Así Fornari bueno. Fue, en su momento, vendría a ser el Ricky Centurión del momento, ¿no? Más o menos. Se podría decir que sí. Linda comparación. Yo no lo había pensado. Un gran jugador, pero con una conducta... la disciplina, viste, lo complica un poquito. Exacto. Pero un buen jugador. Sí, la verdad que jugador. Sí. Desequilibrante. Tony, no sé si te acordás, en su momento a Ramón Ávila lo tachaban de salidor, de que le gustaba la joda, y mirá lo que terminó siendo, está jugando en Boca, está siendo uno de los mejores nueve del campeonato, te guste o no. Y jugó contra uno Barcelona. De los mejores nueve, qué comentario tan jugado a esta altura del torneo, pero bueno, me gusta esa actitud, uno de los mejores nueve del torneo. Sí, por supuesto, y Zárate, todos los delanteros picantes están en Boca. Usted no será hincha de Boca, ¿no? Bien, vamos a Sarmiento. Decime, Tony. ¿Qué querés saber? ¿Tenemos la formación? Sí. ¿Posible formación posible para...? Formación, ¿a qué horario es el partido? 15:30 horas. ¿El domingo? El domingo. Sí. ¿Se puede ir a verlo yo? ¿Puedo ir a ver el partido? Lamentablemente no, porque ¿por no qué? Hay público visitante. ¡Qué pena! Pero qué pena. Siempre hay hinchas infiltrados. Ya salía para allá. Me lo voy a perder. Vamos juntos, si dale. No me dejan entrar... Si no me dejan entrar, más vale me quedo acá. Bien, tenemos formación del la verde. Formación, todavía tiene algunas dudas, pero por lo que se viene viendo en las prácticas, sería con Manuel Vicentini en el arco, en una línea de cuatro en el fondo con Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Lande y Facundo Castet, pibe de las inferiores. Castet de las inferiores. De las inferiores. Debut absoluto, ¿no? Exacto. Bien, un debut complicado en la cancha de Olimpo, ¿no es cierto? Yo le tengo fe. Qué loco, ¿no? Vicentini, que pasó de ser cuarto arquero en Boca, ahora ser titular en Sarmiento. Porque en su momento llegó para ser suplente casi inexistente. Siempre hablando de Boca, déjate de joder. Yo, que no se note el fanatismo. Pero era un arquero que no era considerado... Claro, Manuel llegó para atajar en reserva. O sea, sí, quedó libre claro. En Boca y vino a Sarmiento para estar en reserva. Bueno, se le dio la oportunidad y acá está. Qué loco que es el fútbol. Viste, las cosas de la vida. Baldolapio, ¿qué te parece a vos? Estaba pensando, ¿no? Viendo esos hermosos y ricos mates que trajo el delatado Nico de la Rúa. ¿No fue una estrategia, me parece, para hablar de Boca en el piso del estudio y condenar al pobre Baldolapio a la operación técnica? Y puede ser, ¿eh? Puede ser, porque no sé... ¿cuál es? Estamos con Sarmiento y ya automáticamente se va a Boca y no va a la operación técnica. Escuchaba, ¿no? El viernes pasado esa una cosa de pasión por la comunicación comunitaria, ¿no? Que sea una arenga al final del programa. Sí. Y ya está. Vi un periodista deportivo, se puso la camiseta de hincha militante. Se trajo un termo verde para disimular pero, que nada es de Sarmiento, ¿tiene pero tatuado? vino a hablar de Boca, parece. Tiene tatuado en el pecho la cara del Gordo Palacios. Si se saca la remera, tiene al Gordo Palacios tatuado en el pecho. Pero bueno, sigamos con Sarmiento. Estamos en la formación. Sí. El mediocampo va con Villalba, Sergio Quiroga, también de las inferiores. Franco Ley, refuerzo, y Nicolás Castro, refuerzo. Bien. Nicolás Orsini y Nicolás Miraco, la dupla delantera. Bien. ¿Colcera no va de titular? Colcera no puede jugar porque arrastra una suspensión. Fue expulsado en la última fecha, al igual que Guillermo Farré. Ah, Farré, una baja importante también para Sarmiento. Una baja sensible. Bien. ¿Nos conformamos con el empate de visitante? Nah, un punto no es un buen resultado. Para mí hay que ir a ganar. ¿Hay que ir a ganar? Sí, siempre. Bien, está bien. Me gusta esa actitud. Más teniendo... El recordado cuando Sarmiento se salvó del descenso allá, el último partido que se jugó en Olimpo fue ese con gol de Spinazzi. Exacto. Hay que ir a ganar. Está bien, por eso está con nosotros Leo Barraza. Me gusta esa actitud. Sí, ¿cómo que no? Hay que ir a ganar. Todos los partidos se salen a ganar, de local y de visitante. No somos Estudiantes de La Plata, ¿sí? Los equipos salen a ganar. Bien, a brindarse por el espectáculo. ¿Tenemos algo más de Sarmiento? Quiero destacar que entre los titulares y suplentes va a haber 8 jugadores, de los cuales son todos juveniles de las inferiores. Bien. Y podríamos contar a Vicentini, que bueno, le llegó en el año 2015 para atajar en reserva. Bien. eso es todo mérito, todo mérito del técnico Iván Delfino. Así que yo lo banco a Iván Delfino, me parece un técnico muy serio, que trabaja, que valora mucho el material que tiene el club, y no es poca cosa que haga debutar a varios juveniles en un partido tan importante y tan trascendental como es el comienzo de un torneo, ante un rival como dificilísimo, durísimo en Bahía Blanca. Así que, más allá del resultado, lo banco a Iván Delfino, me parece un técnico muy capaz, y la mejor de las suertes para él. Esperemos que así sea, y que estos chicos que tanto sacrificio hicieron, porque detrás de ser jugadores de fútbol son personas y tienen una vida, que hicieron, como te digo, sacrificios para llegar hasta donde estén, yo creo que la oportunidad se la merece. Bien, cómo no. Bueno, así que recordamos horario, y si lo podemos ver de alguna manera desde Junín al partido, ¿qué hay que hacer? El partido se puede ver por Teis Sport Play, en la página de internet. Hay que registrarse nomás, y se va a jugar a las 15:30. 15:30 horas el domingo. Un momento ideal, ¿eh? Sí, torta frita, mates y Sarmiento Olimpo. A mirar el partido. ¿Por qué no? Con un fernet para hacer la digestión. Exacto. ¿Sí? Bien, pero si hablamos de fútbol local, no es solamente Sarmiento. ¿Qué está pasando en el torneo juninense de fútbol? Estamos, podríamos decir, frente a un hecho histórico. Porque Independiente se juega todo esta semana, este fin de semana, frente a Viapé, sí, en su cancha, para poder lograr el primer título de su historia. Ah, la primera vez que nunca salió campeón, nunca salió campeón Independiente. Un hecho histórico, absolutamente. Bien, ¿y dónde va a jugar el Rojo? El Rojo va a recibir en su estadio, en el Barrio del Cielo, a Viapé. A BAP. ¿Hay BAP rivalidad entre esos dos clubes? No, tranquilo. Bien. ¿Cómo viene BAP en el torneo? BAP en este momento se encuentra en la quinta posición. Bien. ¿No tiene chances? No, ya no. Lo único, dos equipos... No sé si dos equipos. Se podría decir que el campeonato para mí está entre Independiente y Sarmiento. Bien. ¿Sarmiento juega o tiene fecha libre? Sarmiento va a jugar contra Rivadavia y Lincoln. Bien, ¿de local, de visitante? De local. Todo de local. Sí. Bien. Siempre dan buenos espectáculos. Rivadavia Lincoln no anda bien en la tabla porque ha incorporado un plantel muy juvenil, pero siempre es un rival de cuidado. Están muy bien trabajados físicamente y son chicos que se conocen de toda la vida, así que no será rival nada fácil. Exacto. Para Sarmiento también. Para que Sarmiento pueda coronarse en el fútbol local, tendría que ganar sí o sí esta fecha. Independiente pierda y esperar resultado la próxima semana, ya que la próxima semana Sarmiento queda libre. Bien, es decir, repasemos. Independiente ganando este domingo ante BAP es el campeón indiscutido. Sí. Por primera vez en la historia. Exacto. Muy bien, Leo. Seguramente, si eso llega a pasar, intentaremos hablar para la semana que viene o para la otra con algún jugador. Exacto. O con algún dirigente, algún técnico de Independiente. Vamos a ver qué podemos traer. Sí. Yo conozco al arquero. Bueno, vamos a hacer el intento, a ver si quiere venir a esta radio. Vamos a hacer el intento, cómo no. Bien. Estamos hablando de fútbol, y si hablamos de fútbol también tenemos música de fútbol. Entonces vamos a homenajear al más grande de todos, ¿sí? Cuando digo el más grande de todos, no piensen en ese chiquito que debe estar entrenando en el Barcelona y ese tipo de cosas. Estamos hablando de el señor Diego Armando Maradona. Para Diego Armando, acá en Mestiza, la Guardia Hereje suena para vos. Con un par de lisos crotos, esperando por el bondi, de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear, el riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. catalán, llaman a Diva Mangiale, milagros a San Genaro. Porque entrabas a jugar y se juntaron el Jense y la Camorra para ver, dejan petear 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile en carnaval y en los barrios. Faltaban televisores para ver, dejas pelear, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para ver, dejas pelear, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para ver, dejas pelear. El sol de nuestros sueños, te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para ver. Dejan ventear gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás, como no te daban pase, despiertaste de los muertos, como te iban a parar, y rezamos en La Habana y en Buenos Aires. Para ver, dejas pelear con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos. Para ver, dejas pelear, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para ver, dejas pelear, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para ver, dejas pelear, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para ver, no le gustan estas cosas, están haciendo cualquier banana. Hola, hola, seguimos transmitiendo por Radio Mestiza, seguimos con Conduce Magoya en la sección deportes. ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, con Tony del Mar operando. Y en cualquier momento se nos viene el entrevistado. ¿Quién será el entrevistado? Hay que sembrar la duda en el público. ¿Vamos a tener una pista? ¿Y vamos a hablar ahora un poco de básquet? Dale. Ayer empezó el provincial con la presencia de 5 delegaciones de la provincia de Buenos Aires. El combinado de la Asociación Juninense arrancó ayer el 39ª edición del Campeonato Provincial U17. Junín, Mar del Plata, Bahía Blanca, Chivilcoy, Zárate y Campana y La Plata son las selecciones. Hace poco fue el Mundial de Sub-17, claro. Ahora tenemos el Provincial, que se está desarrollando acá en nuestra ciudad. Un dato para tener en cuenta, a ver si le metemos un poquito de presión a los chicos, a ver si salen campeones. Que el seleccionado de la Asociación Juninense hace 7 años que no gana este campeonato. La última vez fue en abril del 2011. ¿Por qué este año no? Esperemos, siendo local encima. Acá lo estoy mirando al entrevistado como para ahí ir sembrando lo que... Ir dando una indicación de quién se podría tratar. Vamos a decir que Junín se impuso en el debut por 79-71 frente a La Plata en el estadio argentino de Junín. Y hoy por la mañana, en la segunda fecha, le ganó por 71-60 a Mar del Plata. El goleador fue Tobias Franchella con 30 puntos y 7 rebotes. ¿Próximos partidos? Hoy a la tercera fecha, a las 8 de la noche, juega Junín con Zárate otra vez en la cancha de Argentino. Y bueno, ya mañana empiezan lo que serían las semifinales. Para no perdérselo ese partido. Partido muy, muy picante, muy lindo. Y yo más que de básquet soy de mirar fútbol. Es algo muy particular mío. La última vez que miré, fui a ver un partido de básquet fue en la final Sarmiento Argentinos, en primera. Que salió campeón Sarmiento. Partidazo, muy picante. Y ahora, dentro de poco, vamos a entrevistar a un protagonista de ese partido. Ya tuvimos la grata presencia de Caballín, de Agustín Caballín, que fue figura en el Mundial, sí. En el torneo pasado del Sub-20, que se jugó en Rosario, que se desarrolló allá. Así que bueno. Sí, que la selección jugó contra Mali, tuvo partidos muy muy interesantes. Y bueno, vamos, ahora... ¿querés empezar con la entrevista o...? Sí, pues. Dale, te doy el pie entonces. Bueno, Nico, a ver, contame sí. Un poquito de quién se trata. Que yo no lo conozco, ¿eh? Y bueno, vamos ¿quién a es? Seguir. ¿Quién es el tipo que está sentado ahí? ¿Quién lo dejó entrar? Vamos a hacer una pequeña presentación, ¿les parece? Dale. Hoy, en los estudios de Conduce Magoya, nos visita un basquetbolista juninense con tan solo 17 años. Jugó en Sarmiento y representa a Junín en la selección local. Le quiero dar la bienvenida a mi amigo Lucas Lombardi. Hola Nico, ¿cómo va? Gracias por la invitación. Bueno Lucas, ¿todo bien? Bien. Ahora que surgió esta posibilidad de entrevistarte, que empezamos con este proyecto junto con Tony en la Radio Mestiza, yo quería aprovechar para hacerte una entrevista a fondo en este tiempo que tenemos. Bueno, muchas gracias, muy agradecido por la entrevista. Una pregunta que te puedo preguntar yo que no sepa, porque para el que no está enterado, yo a Lucas lo conozco desde el primer día de primaria. Y claro, de ahí en adelante, más o menos que me sé toda tu carrera deportiva. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué básquet? ¿Por qué básquet? Yo jugaba al fútbol, para el que no sepa. Jugaba en el club social, hice toda la escuelita. Y me encantaba el fútbol y me sigue gustando. Pero mi hermano fue a jugar al básquet y yo como hermano menor lo seguí y me gustó un poco más. Así que empezaste gracias a tu hermano. Empecé gracias a mi hermano, claro. Te conocen como el hermano de Franco. Y soy más famoso por el hermano de Franco que por Luca Lombardi. Así. Bueno, ya se van a enterar. Ya se están enterando, creo. Y después, en el primer club que empezaste sería en 9 de julio, ¿no? Claro, en 9 de julio, donde hice las inferiores hasta el segundo año de mini, que me pasé a Sarmiento. De Sarmiento estuve ahí hasta U15, segundo año de 15 que fui a los Indios con un año a préstamo, volví a Sarmiento y ahí fue donde tuvo mi auge de mi carrera. ¿Y tu familia en todo esto cómo reaccionó al básquet, a esto? ¿Te apoyó en los cambios deportivos que tuviste? ¿O? Claro, a lo primero como que no se lo tomaba muy en serio, pero cuando yo me lo empecé a tomar más en serio, ellos también. Y siempre me apoyaron, pero ante todo está la escuela. Así que ellos prefieren la escuela, pero yo eso es lo que cree tu familia. Claro. Porque creo que nos tomamos más en serio el básquet que la escuela. Sí, mucho más. O sea, la escuela no lo tomamos en serio, eso que pasa. Eso es lo que pasa. Bueno, ahora pasaste por los Indios. Pasé un año por los Indios. ¿Y cómo fue al ir de préstamo? ¿Cómo fue el trato que tuviste ahí? No, yo ahí ya tenía varios amigos en mi categoría, pero en las más grandes no los conocía a los chicos. Y la verdad que fue muy buena la aceptación. Bueno, yo me sentía cómodo, pero después en Sarmiento me ofrecieron volver. O sea, yo tenía que volver por el préstamo. Y encima me ofrecieron jugar en primera, así que fui corriendo a debutar en primera. Y en todo ese trayecto, seguramente tenés alguien que marcó tu carrera, un entrenador, sí, un familiar, tengo, un amigo. Tengo, bueno, como entrenador a Pablo Puricelli, que vos también lo conocés. ¿Qué personaje? Un loco, pero un loco lindo, para el que lo conoce. La mayoría de la gente no lo quiere, es odiado también, pero yo lo quiero porque me apoyó siempre desde que yo soy chico. Y ahora también me sigue apoyando. Pablito, un tipo bastante enojón. Sí. Se enoja. Si tenía que decir algo, te lo decía. Exacto, no se guardaba nada. No. Yo lo tuve desde chiquito también en San Martín, así que... Escapaba unas palabritas. Qué personalidad, qué personalidad. Yo lo tuve también, porque, para que no lo sepa, yo jugué con Lucas en Sarmiento. Sarmiento, sí. Seguramente yo fui un referente. Mentira, empezó el golazo. No, Tony, yo soy multifacético deportivamente hablando. Jugué al básquet, jugué al fútbol. Sí, también. Ninguna triunfé, pero jugué. Tiene 70 años. Cuando usted jugaba no hay fotos, no hay nada. Bueno, seguramente tuviste referentes en... Sí, Nico, vos no fuiste uno, empezó ¿no? por ahí. No, para nada. No, gracias a Dios, porque si no, vaya a saber dónde estaría. No, un referente... Fue mi hermano, y lo sigue siendo. Pero por la disciplina que tiene él, es algo que yo admiro completamente. Creo que nunca voy a poder tener esa disciplina. Pero bueno. ¿Y tu viejo, que seguramente te está escuchando? Y mi hijo puede ser, pero en lo deportivo no... Y como que llegó 19 y se dedicó a la joda. O sea, no puede ser un referente mi viejo. Sí, me pregunto, ¿no? Siguiendo los pasos, estás entre tu hermano y tu viejo. Porque sí, no. ¿Qué desgaste físico significa salir todos los sábados, Lombardi? Bueno, yo adopto parte de los dos. Yo soy la combinación entre los dos. Está bien, hay que agarrar un poco de claro, todo claro. Está perfecto. Y entonces... Cuando volviste a Sarmiento, en esta segunda etapa, sí. Fue cuando empezaste a ir para arriba. Claro. ¿Y en qué categoría jugás? Todavía no me quedó claro, porque pasaste de jugar en U15, para mí, pasaste de U15 a primera, no sé qué hubo en el medio, pero... Cuando volví a Sarmiento, era U17 primer año y ya empecé a entrenar con U19, la primera local y la primera federal, que es un torneo que se juega. ¿Y en la primera jugaste con tu hermano? Claro, compartía todas las categorías con mi hermano menos la mía, U17. O sea, compartía tres categorías. Y bueno, este año, ya siendo U17 segundo año, ya jugaba, tenía más protagonismo en la primera local, aunque no en el federal. ¿Y qué significa para vos, teniendo como referente a tu hermano, enfrentarte con él, entrenar con él? Sí, es lindo desafiarse. Más ahora, antes me ganaba siempre porque jugábamos, pero ahora estamos un poco más parejos y ahora es más lindo enfrentarnos. ¿Y te tocó jugar alguna vez en contra? Más no, que en el patio de tu casa, ¿no? No, más que en el patio de mi casa en los entrenamientos, no. Porque cuando estuve en los Indios, mi hermano juega en Sarmiento, para que no se vea. Cuando estuve en los Indios, no tuve la posibilidad de jugar contra él. Y jugaste, tu hermano juega en la selección, ¿no? Sí, jugó en la selección de Chivicoy de primera, hace poco. Qué lindo debe ser pasar 26, como esa escena del patio de tu casa jugándolo junto a una cancha de Sarmiento, más en una final. Sí, sí. Porque para mí fue así. Yo los veía los dos jugando, yo era medio patadura, entonces los veía los dos jugando ahí al básquet en el patio de tu casa, y después mirarlos jugando en una cancha, en una final, fue loco, fue bastante. Sí, sí. Encima tuvimos dos finales seguidas, que fue primero la 19, que la ganamos, es la que viste vos, y después la final contra los Indios, que bueno, la perdimos, pero fue la última que tuvimos. En ese partido, no sé si es porque yo vi ese solo partido de tu hermano, pero qué pedazo de bestia. Sí, el caballito, una bestia. Y también después está compartiendo equipo con Caballín, otra vez. Claro, en la selección de Junín, estamos con los dos jugando para la selección. Ya jugamos dos partidos, ayer y hoy, y sí, otro caballito. Sí, sí, físicamente se debe notar la diferencia, sí, ¿no? Lo que pasa es que lo de él es físico y técnico también, no es solo físico. Pues, sí, vos lo ves, es una torre. Sí. Y con esto que me hablabas del compromiso, yo me pregunto, estás en tres categorías, estás en la selección. Yo el otro día te vi entrar a las 2, 3 de la tarde al club. A las 2, sí. A las 2 de la tarde, y vos después me dijiste que saliste a las 8. ¿Qué? ¿Cuánto entrenás? Y hay veces que para no volver a mi casa a una hora me quedo en el club. O sea, ya me falta tener una camita nada más. Y me cuesta dormir la siesta ahí. No, pero entreno con la selección, después con una categoría, después con primera, y se te hacen las 8 de la noche y vuelve a tu casa reventado. Vos sí que no tenés tiempo para la escuela, ¿no? Como algunos que ponemos excusas porque sí. No puede ser, pero igual siempre tiempo hay. Pasa que no hay ganas. Eso, porque no hay. Con esto del entrenamiento, ¿qué otra cosa le sumás? Porque me dijiste que vas al gimnasio. Sí, ahora últimamente lo dejé de gimnasio, lo dejé un poco de lado porque si no, mucha carga física, pero no, estaría bueno volver al gimnasio para... Porque ahora como me estoy enfrentando a los chicos en la selección de otras ciudades y tienen unos físicos bárbaros, así que tengo que volver y ponerme a la par de ellos. ¿Y hay tiempo para sentir presión en todo eso? ¿Con la selección? Con la selección, con primera, con... Ayer... No, en las categorías más grandes no siento presión, en la mía un poco. Pero tampoco me siento presionado porque mi categoría la manejo bastante bien. Qué raro que en una categoría mayor no te pese y en la tuya sí. No, porque en las categorías mayores el técnico dice siempre que la responsabilidad la tienen los grandes. No sentís el compromiso. Claro. O sea, quiero dar todo, obvio, para ganar. Pero no es mi responsabilidad, es la de los grandes. Hablando un poco de la selección, sí. ¿Cómo fue que te eligieron? ¿Cómo fue que quedaste? ¿Cómo fueron los entrenamientos? Estamos entrenando hace 2 meses y faltó un solo entrenamiento. Y había dos chicos, a lo primero empezaron 2 U15 y esos dos ya los sacaron directamente, ya se sabía que iban a ir, ellos también sabían que se iban a ir. Y después empezaron a ir cortando chicos y... Yo la verdad no sabía si me iban a cortar o no. Hay otros que ya lo tenían bastante claro que iban a quedar. Pero se me fueron dando bien los entrenamientos. Intenté dar lo mejor con todas las ganas. Fueron entrenamientos muy parejos, por así decirlo, ¿no? Sí, fueron muy parejos. Sacando por algunos chicos como un Caballín, que ya están a otro nivel. Pero sí, fueron parejos. El nivel de básquet de inferiores acá en Junín es muy bueno. Sí, es bueno, bueno. Es algo a lo que hay que apuntar para el día de mañana tener un... Claro. Un buen futuro, sí. ¿No? Además, Junín es una ciudad muy basquetbolista. No sabía cuántos clubes de básquet hay. ¿Cómo? 6, contándolos afuera, 11 tenés. Bueno, está bien. Así. Bueno, querido público. Ruidos extraños. Ruidos extraños en el estudio. ¿Escuchan algo ustedes o no? No. Parece movimiento afuera del estudio, pero... Estamos en esta burbuja. Hay ruidos extraños en el estudio. No sé qué será, pero bueno. Bueno, vamos a acordar. Nosotros seguimos acá. ¿Cómo se llama el muchacho que está hablando? ¿A quién le estaban haciendo preguntas? Me imagino. Sí, exacto. El hermano de Franco me conoce más. ¿El hermano de Franco? Sí, mi nombre. Bien, le hicimos unas preguntas al hermano de Franco Lombardo, que supuestamente juega bien al básquet y supuestamente está en la selección. Se dice eso. ¿Es cierto eso? Porque yo a De la Rúa no le creo nada. Sí, es cierto. Es de lo poco que hay que creerle. Bien, bueno. Disculpe, Del Mar, ¿usted me está tachando de vendehumo? Sí, un poquito nomás. Bueno, vamos a ir cortando con este bloque porque ya la entrevista se nos hizo un poco larga. Vamos a seguir con la última parte después. Si les parece, quédense escuchando. Nos trae amor, no lo dejen escapar. ¡Acábenlo! ¡Sí, acábenlo! ¡Alto! ¿Quieren un extraterrestre? ¡Pues ahí lo tienen! ¿Qué tal, niños? Les traigo amor. ¡Ah! ¡Es un monstruo! ¡Mátelo! ¡Mátelo! No es un monstruo, es el señor Burns. ¡Ah! Oh, es el señor Burns. ¡Mátenlo! ¡Mátelo! No, déjenlo. Al señor Magoya no le gustan estas cosas. Están haciendo cualquier banana. Grandes ídolos, grandes estrellas y a la vez transgresores que dejaron y siguen dejando momentos, historias y anécdotas que no hacen más que agrandar el mito de esos semidioses de los que queremos conocer hasta el mínimo instante que protagonizaron. Entonces hoy digo a Diego, ¿viste? Digo, che, Diego, hay como 15 personas abajo gritando Maradona, había como 15 personas abajo en el hotel. Voy y digo, el Diego se estaba bañando, ¿no? Entonces sale Diego, se seca, viste, todo, se pone la ropa deportiva, no sé, toda la camiseta, todo, se pone los pantalones, se pone las zapatillas, primero se pone las medias, porque el Diego, viste, es así, y bajamos, ¿no? Estando 15 abajo, gritando así como desaforado. Yo bajo con el Diego, justo, nosotros salíamos del hotel porque íbamos a ir hasta un lado, ¿no? Ahí. Y no va, viste, y Diego en cada 2:15, qué barro. Y adiviná, viste, los encara así, y los saluda a los 15. Hola, le dice a todos. Y se va. Eduardo Eddie Di Bulba, el amigo y colaborador de Diego Maradona, que desde hace décadas está junto al 10. Bien, y era la palabra de Eduardo Eddie Di Bulba, el fanático de Maradona que ha tenido millones de anécdotas con el Diego y ninguna es importante. Así que después de esto, no sé si escucharon, al señor Magoya no le gusta esto, pero como el señor Magoya sigue juntando plata y pesándola, nosotros desde acá no le damos demasiada pelota. Así que vamos a seguir, cuando De la Rúa quiera, con la entrevista al señor Lucas Lombardo, jugador de la selección de básquet local. No, nacional. Local y Lombardi, del mar. Local y Lombardi. Bueno, eso. Cuando quieran. Y bueno, vamos a seguir, ya que estamos, vamos a finalizar con la entrevista. Seguimos un poco más. La pregunta que surge es, ¿cómo llegaste a la selección? ¿Cómo el proceso ya lo sabemos? Empezaste en Sarmiento y terminaste en todo eso entrenando 6 horas por día. Sí. En algún momento iba a pasar, llegaste a la selección. ¿Cómo pasó? La primera vez que te citaron, si querés empezar por ahí. Primero nos citaron a todos más o menos los que iban a seleccionar un campus. Ahí yo me di cuenta que era más o menos todos los que íbamos a quedar en la selección. O sea, todos los que íbamos a estar en una pre. Y por ahí sí, claro, si citan a una gran mayoría, uno sabe que hay menos posibilidades. Pero si citan, claro, un número reducido de gente. Claro, nos citaron a todos un campus con los que iban a ser técnicos de la selección. Y ya me parecía medio como que están haciendo una pre. Está bien. Pero después ya me citaron a la pre formalmente. No, nada, empezamos a entrenar como les contaba. Vale. ¿Y en ese campus hicieron evaluación física, técnica, como? Evaluación física, nos hicieron test de salto, de velocidad, de resistencia. Y después todo técnico. Vos sos ligerísimo. Sí, tengo la cualidad de ser rápido. ¿Cómo está conformado el cuerpo técnico? Está Julio Mázaro, que es el asistente. Después Fede Martínez, que es el DT. Julián Ayú, que es el preparador físico, y Martín, que es el otro asistente. Bueno, bastante experiencia ahí en el cuerpo. Sí, de... sí, demasiado. Ya con Julio ya tenés experiencia, va a tirar para arriba. Años de TNA. Sí, tuve la suerte de compartir equipo con Julio en Sarmiento. Vos, aprender. Vaya experiencia entonces. Sí, sí. Hermoso ver a Julio jugar. Bueno, entonces, todo esto... ¿Fue repentino o progresivo? Yo creo que más progresivo, yo creo. Claro. Fue de un año para el otro, o sea, en un año exploté como basquetbolísticamente. Pues empecé a jugar con primera de titular y eso. Pero por ahí todo eso es resultado pero de lo que todo venía eso es resultado haciendo. De lo que venía haciendo, claro. Y con todo esto que entrenás, ¿usás algún complemento? ¿Una no, dieta? La famosa papa, se le diría. Le decimos nosotros. No, eso no. No, papa no, papota. Proteína, nada, ya sé, proteína, queratina, algo así, todo legal. Ah, digamos, ahora pero... entiendo, porque en el salón, para que no sepa, yo voy a la escuela con Caballero, ahora entiendo porque decía la papa de Caballero. No sé, a usted me pregunté si tomaba, pero bueno, yo no. ¿No? No tomo, no. Nada. ¿Dieta? Menos. Sacando los domingos después. Sábado a la noche hay una dieta especial. Bueno, vamos a pasar de página y me surge la pregunta de si tu hermano te da consejo, o es tu viejo, o es tu abuelo, o es tu primo, tu mamá. Claro, no, intentan aportarme siempre. Todo es un poco. Críticas constructivas, apoyarme desde su punto de vista. Y con todo esto de mamá y papá, ¿cómo te va con los estudios? Y ahora mal, ahora tengo como 6 bajas y una previa, así que... Pero todo se puede levantar. ¿Estudiar a futuro? Y todavía nada que me convenza. ¿Y qué pasatiempo tenés además del básquet y la escuela? Juntarme con amigos, juntarme con alguna que otra chica por ahí, dando vueltas. Y nada más que... Ah, bueno, mirá que picante, Lupita, mirá. Sí, picante. Yo te conozco, viste, en la cancha de los boliches y... poco más, pero ahí ya me deja ver lo que estás. Bueno, vamos a pasar un poco a terminar esta entrevista. Y te quería hacer algo que siempre hago, un ping-pong de preguntas. Sí. Y una pregunta clave para finalizar con esto del básquet y ya ir terminando con la entrevista. Perfecto. ¿Qué pensás que te dio el básquet? ¿Y qué pensás que vos le diste al básquet? Pregunta típica de la Rúa. ¿Qué me dio el básquet? Mucha felicidad, alegría. Un montón de alegría y amistad. Eso sobre todo. ¿Y qué le he dicho al básquet? Pero ahora nada, creo. Ser el hermano de Franco. Claro, ser el reconocido hermano de Franco. Ahí está. Bueno, pasemos con el ping-pong y finalicemos esta hermosa entrevista. Sí. ¿Película favorita? Película favorita, Maze Runner, cualquiera de las tres, me encanta. Si te digo videojuegos, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Budokai Tenkaichi 3. Budokai Tenkaichi 3. Este era un buen set. Entonces, si te digo Noche de Play. Y puede ser FIFA con vos, PES con vos, o algún juego de historia que estemos jugando. ¿Qué? Nos quedamos hasta las 6 de la mañana jugando, sí. Qué bestia. ¿Qué preferís, salir o quedarte con amigos? Según qué día salir y según qué día con amigos. No, pero creo que... Lo que pasa es algo con amigos, o sea, casi lo mismo. Pero una buena noche con amigos creo que supera una salida. Bien. Es complicado esto porque... Te pongo en un compromiso. La primera de Sarmiento o la selección. Y con la selección todavía no terminé, pero ayer cuando estuve la presentación y estaban tocando la banda militar y eso se me puso la piel de gallina. Pero con la primera tuve una experiencia bárbara también y compartir equipo con algunas grandes jugadores y grandes personas me encantó. Sí, creo que con la primera. Y esta pregunta por ahí le molesta más a Tony del Mar que a vos. ¿Televisión o radio? No haga preguntas obvias. No haga preguntas obvias de la Rúa. Radio, por supuesto. Si dice otra cosa, lo tiro por la ventana. Televisión, porque puedo mirar básquet por ahí. Por la radio no puedo mirar básquet. Que se vaya. Afuera. Seguridad. Que se lo lleven. Están todos ocupados por la gente de afuera. Al señor Magoya no le gusta esto. No le gusta esto. Bueno, Luquitas. Muchas gracias por la entrevista. No, en serio, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Si no, no eras más mi amigo, pero... Era venir o venir, pero bueno. No, en este proyecto, y más hacer tu tiempo, siendo que ahora en un rato jugás. Sí, en una hora juego, va, no sé qué hora, a las 6 son. En 2 horas jugamos contra Zárate Campana, así que están todos invitados a la cancha de Argentina a ver el que quiere. Por favor, vayan todos a la cancha de Argentinos que juega la selección. Claro, la selección de junio. 8 de la noche, todos en la cancha de Argentinos. Querido público, esta fue una entrevista con Lucas Lombardi. Muchas gracias a todos. Bien, nos arrimamos a las 6 de la tarde. Ya es hora de que Leo Barraza se vaya a cumplir con otras obligaciones que tiene. Luquitas Lombardi, te agradecemos por acercarte a este programa cero de Conduce Magoya. Un honor para nosotros tenerte acá y nos gustaría volver a tenerte, por supuesto. Me quedo con el pesado Nico de la Rúa. El señor Magoya los va a rajar. Este programa es un desastre. Bien, y esta musiquita que no sé de dónde viene, parece la Pantera Rosa, parece otra cosa, pero bueno, escuchemos, y después de esto seguramente viene un temita musical. 6 de la tarde, esto es Conduce Magoya, programa cero. Bienvenidos. Nosotros, los peronistas del mar, parece que nos estamos peleando. Somos como los gatos, pero en realidad nos estamos reproduciendo del mar. Bueno, aquí estamos, en el Cerro Uritorco, y te voy a pedir un tema de estos muchachos, que también son peronistas. Los redonditos de ricota. Sí, sí, sí. Porque nosotros, los peronistas, en este acuerdo nacional y popular, tenemos que continuar la senda de General Perón. Te pido entonces de aquí, viendo a ver si baja algún marcianito, un tema de los redondos. Redondo se dice, ¿no, Delmar? Sí, sí, muy bien. Sí, sí, sí. Hasta pronto. Noche, el hijo de la... es orgulloso. Es en verdad realmente entretenido. Mas en la oscura multitud de prevenido, tiranizando a quienes te han querido. Y 10 más o menos de la tarde, estamos sobrevolando Junín en nuestro queridísimo capuchón magnético que nos lleva de aquí para allá a todos lados en esta estratosfera alucinante que nos hace recorrer el país de punta a punta y de lado a lado. Ahora estamos encima de Junín, vemos Junín desde lo alto. Junín, como ya bien sabés, capital nacional del mondongo con dulce leche en saché, ¿sí? Así que ahí saludamos a todos los que nos miran, miran para arriba este capuchón magnético en las alturas. Hola, ¿qué tal? Te decimos, seguimos acá. Esto es Conduce Magoya, mi nombre es Tony del Mar. Nico de la Rúa, que se hace cargo del mate, se sacó el saco, se aflojó la corbata, ahora está en los controles porque Baldolapio Arrabalero nos ha tenido que dejar, se ha ido, como también se ha ido Leo Barraza, nuestro especialista en deporte, y se ha ido también nuestro primer entrevistado, el señor Lucas Lombardi, jugador de básquet, un gran jugador, reitero, un gran amigo para, de la casa. Claro, reitero para el que no escuchó la entrevista, que hoy va a jugar la selección de Junín a las 8. Gran entrevista tuvimos en este programa. Bien. Gran entrevista. Buenísimo. Arrancamos con todo. Programa cero, conduce Magoya. ¿Sí? Les había dicho que había ruidos extraños en el estudio. Les cuento un poquito más de qué se trata. Aparecieron 4 tipos encapuchados, borceguíes, todos de negro. Traían a un quinto integrante de este grupete. Pasamontaña él, un tipo muy alto, muy alto. Se ve debajo del pasamontaña que tiene el pelo largo. Parece ser un ser humano y parece ser de sexo masculino. Mide más o menos 1,90. Lo entraron a los empujones en nuestros estudios. Lo sentaron ahí en una silla. No quiere hablar, el tipo está mirando para abajo, medio compungido. Y nos dejaron una nota. Una nota que la tengo aquí en mi mano, si quiere de la Rúa se las leo a ustedes. Qué raro, Tony, esto todo, ¿no? Porque estamos haciendo un programa en un capuchón magnético. Difícil llegar hasta inaccesible. Acá. Inaccesible. Sí. hay gente que tiene mucho poder y puede llegar a lugares que son insospechados. Dudo, ¿no?, más que el señor Algunos Magoya. Pueden llegar hasta las propias neuronas, hasta el cerebro mismo de cada uno. ¿Sí? ¿Más que el señor Magoya, a usted le parece? Y difícil, no llegan sin la autorización de Magoya. Seguramente están autorizados, no me gusta nada, pero bueno, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Les decíamos, este programa iba a ser conducido por periodistas de primer nivel, iba a venir Jorgito Lanata, el hombre rata Majul, el gangoso Bonelli, Jonathan Viale, un amigo de la casa, pero parece ser que están negociando algunas cositas y no han venido, ¿sí? En la televisión no está pasando absolutamente nada, como siempre. Ya han revisado hasta abajo de las baldosas de las propiedades de la expresidenta y han encontrado algo. Han encontrado que debajo de las baldosas hay cemento y debajo del cemento hay tierra. Impresionante. Pero bueno, sigan buscando. Mientras siguen buscando, nosotros te contamos que acá tenemos a un tipo sentado en nuestros estudios. Vinieron cuatro encapuchados, lo dejaron y dejaron esta nota. ¿Se las leo? Estamos trabajando para solucionar. ¿Por ¿Sí, Tony? ¿Te parece? No Bien. Sé si le daremos permiso, le damos lugar a estas sí, cosas, pero... No nos podemos negar. Ya no está, ¿qué va a hacer? El tipo está ahí. Hacer. El tipo está ahí. Dice, estimados Nico de la Rúa y Tony del Mar, ustedes le ponen toda la garra, pero son 2-4 de copas y no los escucha absolutamente nadie. Entonces, vimos que este capuchón magnético sería el lugar ideal para dejar a este ser despreciable que se van a tener que encargar ustedes de darle de comer, come bastante bien, darle de beber, puede hacer cualquier cosa. Pueden hacer con él lo que quieran. Pueden hacerlo limpiar, pueden hacerlo cebar mate, que maneje el barcito, que sirva grapa, que sirva ginebra con jugo tan, que sirva lo que sea. Solamente una cosa. No puede acercarse al micrófono. Es decir, tiene totalmente prohibido salir al aire. Ni siquiera puede decir hola, ¿qué tal? ¿Está claro? Esa es la nota que nos han dejado estos cuatro muchachos que firman como los poetas sensibles de la República Argentina. Es decir, hay un grupo llamado los poetas sensibles que nos han traído a este sujeto y por algo no quieren que hable. ¿Sí? No quieren que hable. No es un hecho por ahí delictivo, si se le podría decir. No, lo tenemos acá nosotros. Nosotros no le vamos a hacer nada malo. Se lo ve bastante asustado al hombre. Fue un secuestro, ¿no?, lo que hicieron. Y vamos a ver, lo dejaron. Lo único que dice acá la carta es que nos van a estar escuchando. Dice, nosotros cuatro somos los únicos que podemos escuchar este bodrio, ¿sí? Si el señor que le traemos acá llega a acercarse al micrófono, esto puede explotar. Pueden hacer cualquier cosa. Así que más vale, vamos a hacer una cosa, Nico. Vamos a poner una publicidad, después vamos a escuchar una palabra, porque este programa no lo hacemos solamente nosotros. Tenemos miles y miles de colaboradores alrededor del mundo, aunque digan que no nos escucha nadie, eso no es verdad. Hay algunos que nos escuchan y hay otros que se suman al programa y que colaboran con este programa. Estamos hablando de una amiga de la casa, Paulina, que le ha puesto voz a un texto muy importante y pegado a eso un tema. Primero entonces, publicidad, la voz de Paulina, tema musical, nos ponemos en contacto con la persona, le vamos a quitar el pasamontaña, vamos a hablar con él y después te contamos de qué se trata. Esto es Conduce Magoya, programa cero. Bienvenidos. Señor usuario, ¿sabía usted que los argentinos consumimos más aire del que podemos producir? Estamos trabajando para solucionarlo, pero las obras llevan tiempo. Después de más de 12 años de despilfarro irresponsable, nos vemos obligados a tomar esta dolorosa decisión. A partir del siguiente mes, comenzará a cobrarse un impuesto por el oxígeno consumido. Un medidor de última tecnología será instalado totalmente gratis en su domicilio. Juntos podemos ayudar. ¿Cómo? Respire solo cuando sea inevitable, siempre por la nariz y nunca profundamente. Evite suspirar. Sabemos que es grande el sacrificio, pero es la única manera de lograr el cambio que emprendimos. Por eso, es necesaria la ayuda de cada vecino para que el cambio sea para siempre. Sí, se puede. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación. ¿Cómo es esto de que no somos nosotros quienes usamos el lenguaje, sino que es el lenguaje el que se sirve de nosotros? Sostuvo Coleridge que para disfrutar del arte hay que suspender la incredulidad. Y esto es así. Si pensáramos que quien está sufriendo sobre un escenario no es el príncipe Hamlet, sino un actor que luego de la función irá a cenar con su familia, difícilmente podríamos conmovernos. Algo parecido ocurre con lo que estamos planteando. Para entenderlo, hay que renunciar por un momento al sentido común, ya que muchas veces genera conclusiones engañosas. La sensación, por ejemplo, de que el Sol se mueve y gira alrededor de la Tierra fue un error que costó muchas vidas. Pues bien, el lenguaje, como instrumento del sujeto, es como el movimiento del Sol alrededor de la Tierra, pura apariencia. En realidad, no es el sujeto el que se sirve del lenguaje, sino que, por el contrario, está subordinado a él. Y aquí empieza a aparecer la dimensión de la palabra que nos interesa a los analistas. Esa en la cual un sujeto no habla, sino que es hablado por el lenguaje. El señor Magoya los va a rajar. Este programa es un desastre. pará, alejate el micrófono. Está todo bien, viste, ya dijimos. Está todo bien, pero alejate el micrófono porque si no nos van a levantar del aire. Ya sabés, nosotros acá te vamos a bancar. ¿Estamos al aire? ¿Sí? Bueno, ya se alejó el queridísimo amigo, ya es un amigo. Nosotros acá desde este programa adoramos la cultura latinoamericana, somos fervientes defensores de la patria grande, Latinoamérica, y para más arriba también, hasta México, nos bancamos todos, ¿sí? De México para abajo, todo bien. ¿Latinoamérica de calle 13? No, ese no. Ese vive en Estados Unidos. No, ¿por qué, Tony? Para el que no sabe, bien. Tony del Mar es un hater, si se podría decir. ¿Un qué? Es un odiador en inglés de calle 13. No. Chiquitaje. Un chiquitaje. No puedo odiar a alguien tan pequeño. Según vos, es un traidor. ¿Qué dice acá nuestro amigo? ¿Nuestro amigo lo banca a René de calle 13? Dice que no. ¿No? Yo lo banco a mi amigo. Está acá en nuestros estudios. Si recién te sumaste, te digo, esto es Conduce Magoya, programa cero. Nos escuchan de todos lados. Vinieron cuatro tipos y nos dejaron un paquete. Ese paquete tiene nombre y apellido. Nosotros acá le hacemos el aguante y lo vamos a bancar. Se llama Ricardo Arjona. Bienvenido, Ricardo. No podés saludar, ya sabés. Está prohibido que se acerque al micrófono, pero está acá con nosotros, ya está tranquilo. ¿Cómo lo ves, Nico? Sí, yo lo veo más tranquilo, ya está cebando mate. Ya está cebando mate, bien, Ricardo. Ya. Ricardo, querido, muy bueno, aguanten esos mates de Ricardo Arjona. ¿Quién se va a dar el lujo en este capuchón magnético de tener en el estudio a Ricardo Arjona cebando mate? Si le querés dejar algún mensaje a Ricardo, consultarle algo y eso, nosotros somos solamente sus intermediarios, ¿sí? Estamos en el 154-575471. Mientras no vengan los periodistas afamados, que pueden llegar a conducir esto, Nico de la Rúa, 70 años, saco y corbata, un tipo formal, un tipo que se ha perfumado y se ha peinado con gomina para hacer un programa de radio, te va a acompañar. Yo lo acompaño a Nico de la Rúa, soy Tony del Mar. Escuchábamos a Flo Palestani, un gran tema, Nada entre manos, que es más o menos el espíritu que tiene este programa, Nada entre manos. Le dábamos la bienvenida también a nuestra colaboradora de lujo, Paulina, que le puso voz a un hermoso texto llamado La Palabra, que acompañó el tema de Flo Palestani. Y ahora le quiero dar la bienvenida también a un gran amigo llamado Alejo, un amigo de El Paisito, como le decimos con muchísimo cariño y respeto a la República Oriental del Uruguay, porque nosotros, les decíamos, somos fanáticos de la patria grande y vamos a descubrir a través de la voz de Alejo cada programa que va los viernes de 17 a 19 horas aproximadamente. Vamos a descubrir un pedacito de historia de ese gran, gran y bello país llamado Uruguay. Así que cuando Nico de la Rúa lo disponga, ya está enseñándole a operar a Ricardo Arjona, que nos va a acompañar. Si no nos levantan, si no nos sacan del aire, si no nos tiran, mate, Tony. Si no nos tiran, mate, se está incorporando al estudio. Listo, dale, Ricardo, pasa. Sí, no podés hablar, pero el mate tráelo. Bien, Ricardo, impecable. Ricardo Arjona haciendo mates en exclusiva para nosotros en Conduce Magoya, en Mestiza Radio, este gran proyecto de radio comunitaria en la ciudad de Junín, capital nacional del mondongo con dulce leche en sachet. ¿Sí? Eso no lo entiendo, Tony. ¿Por qué capital nacional? Ahora se lo explico. Pero ahora Alejo nos cuenta un poquito de historia de una gran cantante de la República Oriental del Uruguay. Alejo, cuando quieras. Bueno, señores, quédense escuchando ahora a las 6 de la tarde de Junín con los mates de Ricardo Arjona. Suena Alejo. Esta increíble mujer del litoral uruguayo, con sus canciones, su personalidad, su compromiso y su frescura, han conquistado Uruguay y ha trascendido fronteras fuertemente en Argentina y toda Latinoamérica. a través de sus tres discos como solista, Soy Sola, Soy Pecadora y Soy Otra, ella nos ha mostrado una visión particular de las cosas. Su rico patrimonio de bellas y pequeñas canciones abrazan esas sensaciones íntimas y primarias que inequívocamente encuentran su correlato universal. Lo femenino, como expresión, consigue en ella una voz que amplifica esa coexistencia de la extrema fragilidad y la extrema firmeza. Las melodías y ritmos por los que transita, recorriendo valsecitos y milongas, chacareras y carnavalitos, colaboran a ese enfoque personal donde se transmite una delicada vitalidad que sabe combinar muy bien con lirismo e ironía. Un artista con definitiva voz propia. Con ustedes, Ana Prada. De la guitarra sin saber a dónde voy, y no me importa, no quiero nada si es canción que salga. Y voy, voy, voy, voy, vuelvo a ir y no me canso. Impecable, Alejo, impecable, muchísimas gracias, qué presentación, amigo, nada más y nada menos que Ana Prada, una queridísima amiga, alguien que la verdad nos gusta mucho acá en Argentina, escuchamos muchísimo sus temas, sus tres discos suenan muchísimo, la esperamos cuando quiera venir acá a Conduce Magoya, siempre es bienvenida. Una voz tan dulce, tan clara y tan jugada femenina, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias por este aporte, Alejo. Seguramente semana a semana te vas a ir sumando, así conocemos un poquito más de la queridísima República Oriental del Uruguay, ese lugar maravilloso que tanta ansiedad nos despierta y tantas ganas de ir nos da cada verano. Yo no dejo de visitar Punta del Este. Soy bienvenido en la casa de Susana Jiménez cada verano y también voy con Mirta, con Pepito Cibrián y con todos los famosos, ¿viste? Los famosos somos así y vamos cada verano a disfrutar de ese hermoso lugar. Pero acá nos toca estar con Ricardo Arjona, le hacemos el aguante, por supuesto, hermano latinoamericano también, lo bancamos a morir, y aunque los cuatro tipos que lo depositaron acá y nos dijeron así despectivamente que no nos escucha nadie, les queremos comunicar que Ricardo no va a hablar, pero ya hemos recibido 74 calzones que han acercado un grupo de fans de Ricardo Arjona. Nosotros los vamos a dejar acá, están colgando de la ventana, tiran avioncitos de papel con lapiceras para que el querido Ricardo firme autógrafos. Lo está haciendo, no queremos llamar mucho la atención, pero eso está pasando. No va a hablar en vivo, ¿sí? Pero el que se acerca acá a este queridísimo capuchón magnético puede ver un grupo de fanáticas de Arjona tirando sus calzones hacia el ventanal para que nuestro héroe cotidiano, que ahí viene con el mate y el termo en mano, le firme las bombachas a las chicas. Vamos a presentar ahora, mientras nos distendemos un poquito más, vamos a presentar un nuevo bloque, ¿sí? Andrés Arnaldo te cuenta un poquito de unas bandas que la verdad que no tenían mucha idea de la violencia de género y estas cosas. Andrés Arnaldo, ahora en Conduce Magoya. Te vamos a hacer compañía hasta las 19 horas. Si nos querés mandar un mensaje alentador, unas facturas o una puteada, lo podés hacer al 154-575471. Está anocheciendo en Junín y nosotros continuamos de esta manera. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato. Muy buenas tardes, noches, queridos oyentes de Conduce Magoya. Mi nombre es Andrés Arnaldo y estoy aquí para pegarle una cachetada a su sentido, presentando este nuevo segmento que se titula Violencia a las Pelotas. Y está dedicado exclusivamente para aquellos grupos y artistas que no entendían un carajo de violencia de género. Con ustedes les vamos a presentar este ranking especial y así arrancamos, queridos amigos. Y nuevamente lo tuvieron esta vez. Anoche llegaste con olor a jabón chiquito, la boca pintada y el pelo bien mojadito. Anoche llegaste con olor a jabón chiquito, te ibas a cortar el pelo y te me tiraste al pelo. Amigo José Medina, nuestro amigo. ¿Por qué me engañaste si yo no soy Gil? Te saqué la ficha, mami, ¿de dónde venís? Dijiste ya vengo, lo hubieras pensado. Agarra tus cosas, zorra, y tómate el palo. Anoche llegaste con olor a jabón chiquito, la boca pintada y el pelo bien mojadito. Anoche llegaste con olor a jabón chiquito, te ibas a cortar el pelo y te metiste al pelo. Y el de Rosario, el amigo Gustavo Adolfo, un campeón, yo no sé a qué le pasó. la boca pintada y el pelo bien mojadito. Ah, no te llegaste con olor a jabón chiquito. Te ibas a cortar el pelo y te metiste al pelo. ¿Por qué me engañaste si yo no soy Gil? Te saqué la ficha, mami, ¿de dónde venís? Dijiste ya vengo, lo hubieras pensado. Agarra tus cosas, zorra, y tómate el palo. Anoche llegaste con olor a jabón chiquito, la boca pintada y el pelo bien mojadito. Anoche llegaste con olor a jabón chiquito, te ibas a cortar el pelo y se me piraste al pelo. Al señor Magoya no le gustan estas cosas. Están haciendo cualquier banana. Del Diccionario del Diablo, del genial Ambrose Bierce. Niñez. Periodo de la vida humana intermedio entre la idiotez de la primera infancia y la locura de la juventud, a dos pasos del pecado de la adultez y a tres del remordimiento de la ancianidad. Y bueno, era el querido Andrés Arnaldo, bienvenido, un bloque distendido, un bloque con mucha música y buenísimo, presentando esas bandas que la verdad que no entendían ni un carajo de violencia de género, no sabían nada de ellos, vivíamos en otro mundo, en otra realidad, ¿sí? No, hoy no harían esas canciones, pero está bueno porque Andrés Arnaldo nos muestra todas esas bandas, que son muchísimas, la verdad, que hablan de este tipo de cosas, ¿no es cierto? Acá el querido Magoya nos dice que no le gustan estas cosas. Él no nos dice, porque está pesándola, por supuesto, está hablando de vaya a saber qué cosa, ¿no? De darle amor al mundo y ese tipo de cosas, pero manda alguno de sus esbirros que de alguna manera nos viene a presionar. En estos momentos me están pegando un par de palazos en las costillas, pero acá seguimos haciéndote el aguante a vos y haciéndole el aguante al querido Ricardo Arjona, que en estos momentos está con Nico de la Rúa, están negociando, quiere lápiz y papel. Parece ser que es un momento inspirador para Ricardo Arjona. Dejó el mate a un costado, dejó el termo, se está concentrando, pidió lápiz y papel, así que en cualquier momento quizás tenga algún mensaje para darlos, que obviamente él no lo puede hacer, pero nosotros vamos a ser sus intérpretes. Si querés comunicarte con nosotros, 1545754471. Se comunicó María Laura, nos dice que el programa es malísimo, pero no hay nada más importante que hacer en la ciudad de Junín, así que sigue prendida a este programa. Dice que en la televisión no pasa absolutamente nada, como siempre, entonces se queda escuchándonos, ¿sí? Nico, ¿tenés algo? ¿Con qué te parece que sigamos? ¿Qué te parece? Y un poco como que sacó del hilo conductor que no existe en este programa, nos sacó un poco de foco esto, lo de Arjona, pero también es atrapante para el público que pasen estas cosas, y más en una tarde así, con un sol que ya se está por ir, sí. Ya anocheciendo la tarde de Junín. Sí. Está oscuro como el túnel de Gabriela Michetti, más o menos. No sé si tanto, pero apunta a eso. Que no se note el fanatismo, Tony. Nos está atrapando la noche, nos está atrapando también un nuevo paro docente de 3 días para la semana que viene. Y seguramente están todos muy tristes, sobre todo los chicos y las chicas que van a la escuela. Y menos mal que lo escuchan por Conduce Magoya, porque los grandes medios comunicadores de televisión no lo pasaron en toda la semana. Estaba más preocupado por si le allanaban la casa a la ex dueña del país. ¿Dueña del país? Dueña del país. Mirá vos. Bien, se han comunicado un grupo de personas docentes y le quieren dedicar este bonito tema que sigue a María Eugenia. ¿Sí? Entonces, para María Eugenia

Gracias, Ricky. Y me acerca, en estos momentos, me acerca un papel. Estuvo escribiendo, se estuvo inspirando, Ricardo, pero no lo vamos a leer ahora, ¿sí? Lo vamos a leer. Recordemos, Ricardo no puede tocar un micrófono, pero se está portando bastante bien. Sí, muy bien, muy bien. Se toca la panza, ahora tiene un poco de hambre. Es un buen tipo, pero... ¿Tenemos algo? Entró medio miedoso el estudio, ya agarró confianza, sí. Ya... Ricardo, fíjate, comete el caviar que quedó en la heladera. Abrí la heladera con confianza y el caviar que queda es todo tuyo. Tenemos infinidad de llamados. Por ser el programa cero, la verdad, estamos más que satisfechos. Desde este capuchón magnético ya tenemos 74 calzones colgando del balcón, que son todas las fans de Ricardo que se han acercado queriendo su... Y la fan de Nico de la Rúa, que son su autógrafo. Y también la fan de Nico de la Rúa, gente más grande, ¿no es cierto? Nico de la Rúa, 70 años, saco, corbata, peinado a la gomina, pero maneja las redes sociales, Nico de la Rúa. Impecable, ¿eh? ¿Cómo se ha aggiornado? Soy un viejo moderno. Bien, muy bien, muy bien. Te decía, recibimos infinidad de saludos de todas partes del mundo, nos escuchan de todos los country de la zona, se han comunicado con nosotros al 154-57-5471, sepan disculparnos, no da el tiempo, tendríamos que estar hasta las 3 de la mañana más o menos para pasar todos los mensajes con buenos deseos que nos envía la gente del mundo entero, a nosotros y a Ricardito Arjona también. Pero acá Nico nos va a pasar uno, ¿sí? A modo de muestra, uno. Pasa alguno, Nico. Pasa alguno que no hable tan mal de nosotros. No, igual, ¿sí? Acabo de seleccionar algunos y tengo una aplicación que tira aleatoriamente un audio. Bien. Aproximadamente de 50 segundos. Bien. Y trata de... aleatoriamente elegir cualquiera exactamente de la gran cantidad. Vamos a reproducir. Bien. Uno, nosotros seguimos en el capuchón magnético, escuchamos un audio de uno de nuestros oyentes que ya queda pegado a la radio, y pegadito a eso llega Animal, ¿sí? Un gran tema de un artista que nos encanta, Lisandro Aristimuño. Pero primero la voz de un oyente. Hola chicos, soy Adolfo. Miren, la verdad, el programa es una reverenda cagada, pero si no fuera por Ricardito, que es, la verdad, para mí es algo muy importante, que me marcó en etapa muy crítica de mi vida, la verdad que me salvó de tantas cosas que yo no sé cómo me estoy animando a mandarle un audio a semejante programa, la verdad deja tanto que desear, pero bueno, realmente, qué sé yo, le echo el aguante, así quizás un poco, si no lo mandaría todo en cana. Bueno, espero que el programa dure, un saludo y aguante Ricardito. Qué crítico el oyente, ¿no, Tony del Mar? Muy... se animó a criticarnos al aire. Sí, pero bueno, no importa. A él también le dedicamos este hermoso tema de Lisandro Aristimuño. Oh. pequeña flor. Nunca te traicioné, sigue tu camino. Mírate al espejo, donde nadie mira. Date media vuelta antes del fracaso. Aprieta los dientes, busca tu destino. Del Diccionario del Diablo, del genial Ambrose Bierce. Niñez. Periodo de la vida humana intermedio entre la idiotez de la primera infancia y la locura de la juventud, a dos pasos del pecado de la adultez y a tres del remordimiento de la ancianidad. El señor Magoya los va a rajar. Este programa es un desastre. Y bien, tuvimos temas, tuvimos dedicatorias, te hablamos de fútbol, te hablamos de básquet, tuvimos una entrevista en vivo, te pasamos temas, ¿qué más querés? Hay gente que no le gusta, ¿no? Nos ha llamado, nos ha criticado un poquito, pero no nos importa porque seguramente te vas a seguir sumando porque Ricardo Arjona nos va a seguir acompañando. Muy buena la grapa, Ricardo, impecable, está con la boca llena. Ricardo, un hambre bárbaro, más hambre que perro ciego, pero nos sigue acompañando. Y nos ha traído, vieron que yo les dije que había arreglado con Nico de la Rúa, estaba pidiendo lápiz y papel. Tengo en mis manos una creación exclusiva de Ricardo Arjona. Te digo, Nico, si este tipo nos sigue acompañando, necesitamos sí o sí que alguien nos cuente un poco más de su historia, ¿sí? Nosotros no sabemos demasiado. Si querés contarnos algo de Ricardo, 1545775471, nos podés llamar, nos podés pedir canciones, podés acercarnos facturas, las tirás para arriba, ¿eh? Estamos en el Capuchón Magnético, arriba, arriba de la ciudad de Junín. Sí, desde acá se ve perfecto la tormenta que se acerca. Una tormenta perfecta, ¿sí? Una tormenta hermosa las nubes que hay, pero para el que la sufre desde abajo. Capaz que la envió Macri a la tormenta, ¿sí? ¿O no? ¿No es la enviada de Macri? Desde Turquía usted, viene la tormenta. Ustedes siempre le echan la culpa al presidente, yo no sé por qué. No, un gran presidente, estamos bárbaros, estamos creciendo. Miren, cuando se fue el gobierno anterior tenían el dólar a 6 pesos, ahora Macri lo llevó a 31. Eso es mentira. Un genio. Eso es una gran medida. 6 pesos en la casa de Cristina. Bien. Bueno, tengo la letra de Arjona. Si gustan, le leo la letra de Arjona que ha hecho en exclusiva para nosotros, ¿sí? ¿Sí? ¿Va? Ahí va, Con tus ojos de aceitunas, tu piel blanca como el cremoso, labios rojos, hacen juego con tu pelo también rojo, morrones en aceite. Te creías especial, muy especial, pero era solo una musa, solo una musa. Letra exclusiva de Ricardo Arjona. No sé qué te parece. La puerta. Apa. Nos están golpeando la puerta. Nos están golpeando las costillas. Me parece que es hora de irnos. Nos descubrieron. Sí. Nos descubrieron. Acá estamos, sí, nos han encontrado. Tenemos que sacar de aquí como sea Ricardo Arjona. Tengo un escondite pensadísimo. ¿Puede ser el túnel de Gabriela Michetti o es muy oscuro? A ver si lo perdemos a Ricardo y no lo encontramos ahí. Ya sé. Vamos a la biblioteca de Donald Trump, ¿te parece? Es un lugar pequeño, sí, pero ahí Ricardo Arjona va a entrar. Si lo llevamos a la biblioteca de Macri, capaz que no entra. ¿Pero por qué, Tony? ¿Usted tiene prueba de lo que está diciendo? No, pero no importa. Las pruebas no son necesarias. Tengo una fotocopia. El señor presidente de los Estados Unidos es un tipo que muy inteligente. ¿La fotocopia sirve como prueba? No lo sé. Bien, debajo del quincho de Donald Trump no lo vamos a esconder porque Arjona es demasiado grande. Lo vamos a dejar provisoriamente en la biblioteca de Donald Trump, un lugar que no lo van a encontrar jamás, ¿sí? Y lo vamos a rescatar en nuestro queridísimo capuchón magnético y el viernes que viene de 17 a 19 horas lo vamos a tener nuevamente aquí y alguien tenemos que conseguir que venga y nos cuente un poco más acerca de esta apasionante historia. Esto fue Conduce Magoya, programa cero, ya despeinado, saco en mano, se quiere ir a la milonga, el señor Nico de la Rúa, quien les habla, Tony del Mar, tiene que volver al laburo, a ser de esclavo un rato más, y después llegará con suerte a su casa, donde lo están esperando con la comida hecha y con todo el amor del mundo. Gracias por estar del otro lado, nos volvemos a escuchar, porque gracias a Dios no nos vamos a ver, gracias nos volvemos a escuchar la semana que viene. Gracias a Magoya, el señor Magoya. Gracias a Magoya, que no nos está escuchando, y gracias a Mestiza Radio por concedernos este fabuloso espacio multisectorial, multifacético, con estos sillones comodísimos, esta grapa de primer nivel que nos sirve Arjona y todo lo demás también. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Esto fue Conduce Magoya, programa cero. ¿Sí? Programa cero. Los números siempre nos mienten. Chau. Buen fin de semana. La puerta. La puerta. La puerta. La puerta, sí. El ascensor. Pecados a la brasa, camisón, bebidos, cuidados, sobrecitos. Capuchón, capuchón, capuchón.